Logifor. Sinfonico, Onyx, Control Family. Colón con mi plática no me deja atrás. Me dice por la noche que la jale pa' atrás. Mi morenita es plástica. Lo conmigo se encuentra con la mente dañada. Con la vista en paña. Te bajas del carro primero que yo alumbra y vas pa'l piso. Saco la automática, plástica, bala neumática. Y como lo pica cuando voy a matarla. Con la automática, plástica, bala neumática. Y como lo pica cuando voy a matar. Saco la automática, plástica, bala neumática. Y como lo pica cuando voy a matar. Saco la automática, plástica, bala neumática. Y como lo pica cuando voy a matar. Ey, hey, desde que conozco a mi plástica, no me deja atrás. Ella me pide la oscuridad, que me la enganche y la jale para atrás. La primera vez que la vi cuando la conocí, la gatita era semi. Se plástica, se puso automática cuando se enamoró de mí. Chicharra, cuando la saco la soco una marra. Si te la pongo en la cara te borra. Cuando la jalo pa' atrás me peto la gorra. Mi nena tiene el alma fría. Se esconde de los panas y de la policía. Mi nena tiene el alma fría. Se pone Lucía, Ave María, muy problemática. Mi plástica se pone antipática. Bella simpática, se suelta como gafete. Mi nena tiene el alma fría. Se esconde de los panas y de la policía. Esa es la de una vereda que yo metí en la gaveta. Mi puta la muerte le gusta el fulete y me amarro. Saco la automática, plástica, bala neumática. Y como lo pica cuando voy a matar. Saco la automática, plástica, bala neumática. Y como lo pica cuando voy a matar. Saco la automática, plástica, bala neumática. Y como lo pica cuando voy a matar. Saco la automática, plástica, bala neumática. Y como lo pica cuando voy a matar. Los enemigos que curan hoy en venganza de muerte. Esta guerra empezó ahora. Aquí no sé más fuerte, sé más inteligente. Está abierto que cura. Voy en venganza de muerte. Esta guerra empezó ahora. La palabra no detiene, ya no hay quien me frene. Esto justo es el capi, cuando será que se ponga a botar el lápiz. Sigo con la cuarta encima, pa' acostarte en la gramática. B12, nada, cambié la energy por 512. Si la viera, yo la saco. Y ella la que los cose, los tumba. Estos cabrones hablan grasa, pero no zumban. Cuida con los bouncers, que de los meros hasta macumba y camuflaje. La chichi no cabe dentro una wallet. Te dejan pasar, pero están los perros cuando tú sales. Yo sé que los culos de puta envician, pero chico, a través de ella saben dónde tú pisas, enemigo. Y aunque tú tengas el R en el abrigo, interrumpo tu noche romántica y después. Conozco mi plástica, no me deja atrás. Me dice por la noche que la jale pa' atrás. Cuando conmigo se encuentra con la mente dañada. Automática, plástica, bala neumática. Y como lo pica cuando voy a matar. Saco la automática, plástica, bala neumática. Y como lo pica cuando voy a matar. Saco la automática, plástica, bala neumática. Y como lo pica cuando voy a matar. Saco la automática, plástica, bala neumática. Y como lo pica cuando voy a matar. La diferencia entre semi y automática. Sinfónico. Que de carro a carro. Onyx. De tan solo un John Paso. Te quedas en el semáforo. ¡Ah! Control Family.